Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 13 de junio, jornada en la que vamos a comenzar refiriéndonos a la entrega de premios del 13º concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente. Y es que este mediodía, en la ermita de San Pedro, se ha dado a conocer y entregado los premios del 13º concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente que organiza la Delegación Municipal de Medio Ambiente dirigido a los centros escolares de nuestra localidad. El delegado municipal de Medio Ambiente, Bartolomé Panal, y el técnico de este área, Pedro Virúez, han destacado la calidad y el gran número de trabajos presentados, con un mayor número de participantes que el año pasado, dirigidos a temas como la conservación o el reciclado. Y darle la enhorabuena, por supuesto, a ustedes los que habéis ganado, ¿no?, este concurso, 13º concurso de trabajos escolares del Día del Medio Ambiente. Y, por supuesto, lo que sí hemos valorado y nos hemos dado cuenta del fallo del jurado, que han sido trabajos muy elaborados, trabajos muy muy dedicados al tema del reciclado, que eso lo hemos valorado mucho, y sobre todo por el conservar también el medio ambiente. Por supuesto, son trabajos que la verdad que han sido muy buenos. Lo que pasa es que hemos tenido que dedicar y fallar por lo que más o menos nos ha parecido, ¿no? Ha sido puntuado, cada uno ha sido puntuado de diferente manera, y claro, los que han obtenido más puntos son los que han ganado. Así que quiero daros la enhorabuena desde el Ayuntamiento de Ubrique y gracias por participar. Le voy a dar paso a Pedro Virúez, que va a mencionar los ganadores. Buenos días, buenas tardes a todos. En primer lugar, reiterar las palabras del concejal, agradecerle a todos la participación en este concurso, indicar que este año hemos tenido un número mayor de participantes que otros años y, como dice el concejal, ciertamente también este año se ha notado un aumento en la calidad de los trabajos. Enhorabuena a todos, ¿eh? Y a continuación voy a dar lectura al fallo del jurado. El jurado del 13 concurso de trabajos escolares Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría A para alumnos de infantil al trabajo presentado por la clase de infantil de 4 años B del Colegio Ramón Crosa. Recoge el premio Rafaela López Gutiérrez. Un aplauso. Continuamos. El jurado del 13 concurso de trabajos escolares Día Mundial de Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría B para alumnos de primero, segundo y tercero al trabajo presentado por la clase de tercero de primaria del Reina Sofía. Recoge el premio su profesor Francisco Manuel Venegas Rubiales. Enhorabuena. El jurado del 13 concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio en la categoría C para alumnos de cuarto, quinto y sexto al trabajo presentado por la clase de cuarto B del Colegio Fernando Gavilán. Recoge el premio su profesora doña María Josefa Mora Salas. Finalmente, el jurado del 13 concurso de trabajos escolares Día Mundial del Medio Ambiente ha decidido otorgar el premio especial del jurado al trabajo presentado por la clase de tercero de primaria del Reina Sofía. Como sabéis, en este caso el premio consiste en la visita al aula de la naturaleza del Higuerón para la clase, ¿eh?, y un par de profesores para el próximo otoño. Enhorabuena. A continuación será entrega de unos pequeños diplomas recordatorios de este concurso. Y nada, darle la enhorabuena a todos y animaros a participar en años sucesivos. Gracias. Gracias. En otro orden de cosas, en el día de hoy nos llegan varias notas de prensa desde la Junta de Andalucía, una de ellas relativas a la reapertura al tráfico del tramo que había sufrido deslizamientos en la carretera entre Ubrique y El Bosque y de la que les habíamos venido informando días atrás. En concreto, la Consejería de Fomento y Vivienda informa que ha concluido las obras de emergencia para la reparación del deslizamiento del terraplén en la carretera A373 de Villamartín a Algatocín en el término municipal de Ubrique, concretamente en el punto kilométrico 15,4 de dicha vía desde el 11 de junio. Por tanto, comunica oficialmente que el tramo queda abierto al tráfico, por lo que se ha quedado anulado el desvío habilitado por la antigua carretera. Esta actuación ha supuesto, según informan, un coste de 234.699 euros. El deslizamiento afectó al carril izquierdo de la calzada, provocando un socavón de consideración incompatible con el tránsito de vehículos por la zona, por lo que hubo que habilitar, apuntan, un desvío por la antigua carretera hasta finalizar la reparación. Para corregir definitivamente la inestabilidad del firme, se ha procedido a contener el deslizamiento en el borde de la plataforma mediante una pantalla de pilotes de hormigón armado, arriostrados con una viga y complementada con un muro de hormigón, obras que permitirán, apuntan, eliminar por completo los empujes del terreno. Con estas obras, la Consejería de Fomento y Vivienda, señalan, tiene como objetivo mantener las infraestructuras viarias y mejorar las condiciones de los desplazamientos en vehículos por las carreteras de la sierra, ofreciendo con ello más seguridad y recorridos más cómodos y rápidos entre las distintas poblaciones próximas. Y también desde la Junta de Andalucía, en este caso desde la Delegación del Gobierno en Cádiz, nos informan sobre el nuevo decreto de inclusión social aprobado, que en Cádiz beneficiará a más de 21.100 personas, apuntan. La normativa contará con un presupuesto de más de 8 millones de euros para nuestra provincia e incluirá medidas de solidaridad y para el fomento del empleo. Entre esas medidas se contempla, por ejemplo, un programa extraordinario de ayuda a la contratación que, en el caso de Ubrique, según estos datos, supondrán una ayuda de 100.938 euros. Por su parte, Ubrique también recibirá 19.500 euros dentro del programa de garantía de suministros mínimos vitales y prestaciones de urgencia social. Por último, desde la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz, también precisan que en el caso de nuestra localidad también contará con una partida de 18.646 euros dentro de la dotación para municipios de menos de 20.000 habitantes para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, con el objetivo de financiar la adquisición de alimentos y su posterior distribución. Cambiamos de asunto. En materia educativa, el Instituto Los Remedios acoge un año más las pruebas de acceso a la universidad. Desde ayer y esta mañana sábado, un total de 314 alumnos de 8 centros de 7 localidades de la Sierra de Cádiz están realizando esos exámenes de selectividad. El Instituto Los Remedios, que constituye la sede 12 dentro de lo que es el campus de Jerez, en las pruebas que se organizan desde la Universidad de Cádiz. Y por cierto que son ya 24 años consecutivos los que el centro viene organizando estas pruebas de selectividad. Así lo destacaba su director, Fernando Corrales. Nosotros la verdad es que seguimos pensando desde nosotros, ese nosotros, el IE Los Remedios de Ubrique, que seguimos peleando porque el campus de Jerez tenga una sede aquí en nuestro instituto, que nuestros alumnos no tengan que desplazarse, sino que hayan dormido esta noche en su cama y hagan el examen lo más tranquilo que puedan, ¿no? Con la dificultad que sabemos que tiene de hacer una prueba escrita sobre un temario global, pues que estén en su casa. Son 24 años ya ininterrumpidamente los que en convenios con la Universidad de Cádiz, pues conseguimos que esa selectividad pues se haga en nuestra localidad, ¿no? Que como sabemos no hay más que 4 sitios en todo Cádiz, ¿no? En Cádiz capital, en la facultad en Puerto Real, en la facultad en Jerez y en la facultad en Algeciras. cuatro campus. Bueno, pues afortunadamente en la sierra pues tenemos una subsede del campus de Jerez, ¿no? Y tenemos esos 314 alumnos que se matriculan, que tendrían que hacer kilómetros, desplazarse, desayunar, bueno, ir en otras condiciones, como fuimos nosotros, ¿no? Claro. A hacer el examen a Cádiz o a Jerez. Yo creo que por eso vamos a seguir peleando estos dos próximos años, y en la prueba que venga, pues también. Yo creo que es un beneficio para el alumno ubriqueño y de toda la comarca de la sierra de Cádiz, que merece la pena, ¿no? Y nosotros, bueno, orgullosos de nuestra AMPA, de nuestro personal de consejería, de mantenimiento, porque montar el pabellón 314 con el trato, con la limpieza, con nosotros nos gusta que esté todo en perfecto estado, bueno, pues un llamamiento a un agradecimiento público, ¿no?, a todos los que hacen posible que los alumnos estén sudando y sufriendo hoy, pero que detrás hay un gran equipo humano que hace posible que esto funcione. Nos adentramos ya en la agenda de actividades para este fin de semana, un buen número de citas que comienzan, por ejemplo, hoy en la Peña Flamenca de Ubrique, que organiza una actuación a partir de las 10 de la noche con la participación de las ubriqueñas Pepi Morales, Isabel Vázquez, Ana García y La Chale, con la guitarra de Juan Flores Amaya. Escuchamos a Manuel García desde la Peña Flamenca. Sí, pues mira, de primer día quería agradecerle a todos los aficionados al flamenco por la buena acogida que tuvimos en el plató para la final. Y entonces, pues, como ya se ha dicho, toda lo que es la actividad de concurso está acabada, y ahora pues estamos planteándonos la eso de llevar muchos cantos, de llevar los viernes el flamenco a la peña, y esta semana pues vamos a tener a cuatro cantadoras ubriqueñas. Y quisiera decirle a todo el mundo que estas cantadoras son de la escuela de Juan Flores Amaya, que lo hacen gratuitamente todo por el bien del flamenco de Ubrique, a promocionar el flamenco, para que nosotros, que no queremos cortar de raíz el flamenco en el verano. Habrá varones, pero habrá actuaciones, pero al principio vamos a tener la actuación de estas cuatro cantadoras, que ya después ya detallaré quién son. Después vamos a tener un intercambio con una peña de Santi Ponce, y después tendremos ya lo que es la noche de la piel. Y entre medios de esos tiempos, pues procuraremos de meter otra gente de aquí de Ubrique. Más citas ya mañana en el ámbito solidario, desde las 10 y hasta las 2 del mediodía aproximadamente. Mercadillo solidario en el centro de la Avenida de España por parte de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui. Mientras que el mismo colectivo hoy a las 9 de la noche en su sede celebra una reunión de familiares de acogida dentro de lo que es el programa de Vacaciones en Paz 2014. Y en el plano cultural, mañana sábado se cierra el encuentro de teatro aficionado con la actuación de la compañía Las Salvajes de Guadalcacín, con la obra Guapas, a partir de las 9 de la noche en el Instituto Francisco Fatou, con entradas al precio de 2 euros. Y en el ámbito religioso, como les hemos venido informando, celebraciones en torno a San Antonio a cargo de su agrupación parroquial, con un triduo que incluye hoy una ofrenda floral y mañana el recorrido procesional de la imagen a partir de las 9 y cuarto de la noche desde la ermita del San Antonio y por distintas calles del casco antiguo. Y con estas principales citas en la agenda cultural y del ocio de este fin de semana, vamos a poner ahora sí el punto final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención y que disfruten del fin de semana.